Bueno, estamos en contacto con Valentín Trujillo, el escritor, periodista y profesor, director de la Biblioteca Nacional. Cumple 207 años, tan importante en nuestro país. Valentín, buen día. Gracias por estar en comunicación con Radio Centenario. Bueno, un gusto para mí estar en esta fecha tan particular, tan especial. Sí, realmente es una circunstancia bastante poco común en el Uruguay, que una institución pública cumpla 207 años. Ni siquiera la República Oriental tiene esa edad, la Biblioteca Nacional es anterior todavía, y ha sido una continuidad en el tiempo desde su fundación en 1816, por parte de Damaso Pedro de Larrañaga, hasta nuestros días. Bueno, realmente creo que la biblioteca ha sido una referencia a lo largo del tiempo, ha tenido grandes directores, grandes intelectuales que han estado al frente y ha tenido un trabajo sobre sucesivas generaciones de uruguayos que, bueno, que la colocan naturalmente como eso, como una referencia, como una centralidad en la vida cultural del país. Entonces, bueno, me parece que la circunstancia de un nuevo cumpleaños y de la presentación de nuevos libros es un motivo de celebración, sin dudas. Profesor, con los desafíos, evidentemente, que se tienen por delante, ¿no? En un mundo que ha cambiado también y que la tecnología ha jugado su papel. Bueno, sin dudas, la tecnología, la pandemia, un montón de circunstancias sociales y tecnológicas han cambiado los hábitos de lectura, los hábitos de estudio, las fuentes bibliográficas, el acceso a los materiales y, por supuesto, la vida y el funcionamiento interno de las bibliotecas nacionales. Nosotros tenemos un formato muy distinto al que tenía la biblioteca, por ejemplo, hace 10 o 15 años. Así que digamos que eso influye, repercute de manera directa. Nosotros estamos intentando que la Biblioteca Nacional sea una biblioteca mucho más inclusiva, también en cuanto al acceso de materiales. Por eso hay un proceso de digitalización que es muy fuerte, tanto aquí en Montevideo como un programa que tenemos con las intendencias en todo el país. Por ejemplo, digitalización de prensa del siglo XIX en cada uno de los departamentos. Tenemos también un trabajo muy importante de preservación del material, un archivo literario que tiene 170 colecciones de escritores uruguayos de todas las épocas. En fin, la tecnología, por supuesto que es una ayuda, la tecnología es una herramienta a la que un lugar tan tradicional, digamos, ¿no?, como la biblioteca tiene que estar abierto. Y bueno, y los desafíos que implica el presente van un poco por ahí, en cómo, digamos, y nombraba la pandemia fue apenas iniciada esta administración, fue un gigantesco escollo que tuvimos que salvar manteniendo la biblioteca física, ¿no?, la presencialidad detenida, y la biblioteca física con puertas cerradas, y una biblioteca virtual muy activa, muy abierta y respondiendo a las necesidades de los usuarios. ¿Qué tipo de actividades van a haber en estas próximas horas, en estos próximos días? Cuéntenos. Bueno, hoy, por ejemplo, hay una suelta masiva de libros en todo el país, en Montevideo y en todo el país. La lluvia, la bendita y esperada lluvia, por fin está lloviendo con ganas en la capital y en el sur, ha impedido que la suelta se realice en espacios al aire libre y a la intemperie, pero sí se está haciendo en lugares bajo techo, en instituciones públicas, en instituciones privadas, en instituciones educativas, en instituciones de salud, en varios shoppings. Esto es un esfuerzo muy grande del MEC en el ámbito público, pero también con un montón de socios privados en todo el país, en algunas empresas de transporte urbano también. Así que si por casualidad alguno de los oyentes se encuentra sorpresivamente con un libro que está identificado con un pegotín, con una calcomanía que dice suelta de libros 2023, bueno, es parte de esta campaña que promueve, por supuesto, la lectura y promueve bueno, el desarrollo cultural de la gente. Esa es una campaña que se está haciendo en todo el país. Nosotros concretamente aquí en biblioteca, ahora a las 11 horas, vamos a hacer la presentación de la primera serie de libros impresos en la imprenta La Galatea, en la segunda época de La Galatea, porque La Galatea es una imprenta que perteneció al matrimonio intelectual de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer y que fue donada a la Biblioteca Nacional en 2011. Y bueno, nosotros la restauramos, la pusimos en funcionamiento, volvió a imprimir y ahora tenemos los primeros tres libros de esta nueva época. Así que vamos a festejar el cumpleaños regalándole a la ciudadanía, a la opinión pública, tres nuevos libros. Profesor Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, le agradecemos mucho por haber estado en comunicación esta mañana con Radio Centenario. Seguiremos en contacto y, bueno, lo mejor para lo que se viene. Muchas gracias. Un saludo a ustedes. Hasta luego.